Sí, el comunicado, íbamos a salir a un plan de lucha, donde después el gobierno se comunicó con nosotros, nos ofrecieron una ayuda para los compañeros, donde mediante asamblea aceptaron la ayuda hasta que salgan las obras. Uh-huh. Es decir que en la mañana de hoy se resolvió de alguna manera el conflicto, no de inicio de obras, pero sí de alguna situación. Sí, igualmente los inicios de obras no hay ninguna programada, las viviendas para el obrero de la construcción, que son 35, que es lo que le estamos pidiendo al gobierno. Uh-huh. Igualmente vamos a seguir dialogando con el gobierno, solicitando que se inicien las obras. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido la respuesta, o por lo menos lo que le han prometido ahora? No, ahora nos ofrecieron una asistencia con los compañeros de diputados, donde mediante asamblea aceptaron lo que salgan las obras. ¿Qué cantidad de trabajadores van a hacer esta asistencia? Sí, esto más o menos son entre 80 y 100 compañeros. ¿Quién dijo una asamblea que esto era lo que trató? Exactamente, ahí hicimos la asamblea y los compañeros decidieron aceptar la ayuda hasta que salgan las obras. ¿Una ayuda de qué monto? Y todavía no está definido el monto, pero puede ser un monto de 10.000 pesos. De esta manera, ¿ustedes suspenden lo previsto, digo, de medidas de fuerza y demás? Sí, por ahora sí, hasta que sigamos dialogando con el gobierno, a ver si sale alguna obra. Uh-huh. Porque esta no es la solución tampoco, claro. La ayuda, lo que queremos es trabajo, los compañeros. Uh-huh. ¿Esta comunicación de dónde vino? ¿De obras públicas directamente? No, nos comunicamos con el ministro de gobierno, con Dijiacomo. Bueno, esto satisface un poco. ¿Y ya tienen previsto una reunión próximamente, no? Sí, estamos esperando que el gobierno atienda a Damián, al secretario general, a ver si podemos conseguir alguna reunión con el gobernador para poder tratar todos los temas.